Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también haremos el programa aquí. Pasado mañana también. Corrientes, sí. 1283. Vamos a hablar esta noche de un personaje francés, el caballero D'Eon. Se llamaba Charles D'Eon, pero su segundo nombre era Genoveva, Geneviève, que por otra parte es, me parece a mí, la patrona de la ciudad de París. De París, Un capricho del padre, quizá, vaya a saber, el santo Dios, San Mamerto, no sé. Sí. Pero ese segundo nombre, en cierto modo, lo marcó. El caballero D'Eon era rubio, de rasgos finos. Ocupaba el cargo de agregado al gabinete del intendente de alimentación general del rey Luis XV. Era inteligente, culto, hábil en la esgrima, de a ratos poeta, pero parece que no era feliz. Dicen las crónicas que la naturaleza le había prestado una masculinidad muy poco acusada. Un día, un señor duque, un macanudo, anunció que iba a ser una fiesta de disfraces y el caballero D'Eon decidió ir disfrazado de mujer. Y la noche de la fiesta apareció allí adornado y maquillado. Parecía ciertamente una encantadora jovencita. En el bailongo estaban nada menos que el rey, la marquesa de Pompadour, bueno, toda esa gente. Parece que en un momento Luis XV empezó a mirarlo a D'Eon. El rey estaba fascinado y quiso conocer a aquella muchachita que él veía. Le ordenó entonces a uno de sus asistentes que se la presentara. Y al pobre D'Eon no le quedó otra cosa que presentarse, y parece que su majestad empezó a ponerse insoportable y se lanzaba al ataque como hombre no acostumbrado a encontrar resistencia. Claro, entonces, desesperado, el caballero D'Eon dijo: Alteza, os han engañado y yo he sido víctima de una estratagema. Entonces expuso sus argumentos. El rey quedó un poco perplejo, pero no se enojó. Y en ese momento se le ocurrió algo. Pensó entonces que el caballero D'Eon podría ser una espía perfecta. Buena idea. Hacía rato que Luis XV buscaba a una mujer con suficiente valor como para meterse en cortes extranjeras, y no la había encontrado. Y entonces se lo propuso al caballero D'Eon. Al día siguiente de la fiesta, Charles D'Eon se convirtió en un agente secreto de Francia. Recorrió la corte de la zarina Isabel de Rusia, siempre disfrazado de mujer. Allí se hacía llamar Lía de Beaumont. Tomó alguna información acerca de temas económicos. Después le encargaron una tarea más difícil. Luis XV tenía la idea de invadir la costa sur de Inglaterra. Además, pensaba, soñaba con la restauración de los Estuardo, claro, con la colaboración de los irlandeses. Luis XV mandó entonces al caballero D'Eon a que se internara en la corte de Jorge III. No solo recibió esa orden, sino que ya como hombre se le encargó seducir a la mismísima reina. Fue disfrazado de mujer y después de hombre, sí, sí, se le encargó seducir a la mujer de Jorge III, Sofía Carlota. Y así lo hizo. Al poco tiempo, la joven reina inglesa recibía al caballero D'Eon con suma gentileza, incluso le consiguió un aposento en el palacio. Algunos historiadores afirman que el rey Jorge IV, que nació 9 meses después de la visita del espía, era hijo del caballero D'Eon. Pero aquí ya no iba de mujer, iba de hombre. Pasó el tiempo, la invasión con que soñaba Luis XV no terminaba de armarse, el caballero D'Eon enviaba poca información, un desembarco francés en costas inglesas empezaba a ser poco más que un sueño, los costos podían ser muy altos, pero el tipo estaba en Londres y pasaba largas horas en compañía de la reina Sofía Carlota. Y así fue durante 8 años, loco. Una noche del año 1771, cuando D'Eon se hallaba en el aposento de la soberana, justamente, aterriza de improviso el rey Jorge III. Parece que la cosa fue así. Lo tenían de campana en la puerta del cotorro a Conkel, era el maestro de ceremonias de la reina. Y estaba en la tapuera ahí. Y de golpe abre y dice: Araca, que viene el Reinaldo. y venía el rey nomás, no había forma de rajar. Ya no sabiendo qué hacer, Deón tomó la iniciativa. Corrió hacia la cama del príncipe de Gales, el hijito que tenía 8 años y que dormía en la habitación contigua. Lo tiró en la cama de la reina, lo reunió también al campana Coquel y a Carlota, y se pusieron todos a mirar al niño y dijeron al rey que lo estaban cuidando porque estaba enfermo. Pero el rey sospechó. Coquel, para salvar a la reina, tuvo una idea. Sabiendo que este muchacho Deón antes había sido espía, disfrazado de mujer en la corte rusa, y también que había recorrido Europa bajo el nombre de Lía de Beaumont, todo eso, resolvió hacerle creer al rey que este caballero era una señorita. Y se lo dijo confidencialmente. Le dijo, este tipo no es un tipo, es una dama, majestad. Y el rey quedó un poco aturdido y respondió, le voy a escribir a un embajador en París para que a través de Luis XV me desvele este misterio. Es decir, le voy a preguntar al rey de Francia. Tanto Sofía Carlota como su ayudante se desesperaron. Y al poco tiempo salieron 2 cartas para Francia. Una, la de Jorge III, que le preguntaba algo al rey. Uh-huh. Y otra, la de Coquel y Sofía Carlota, que implorando le dictaban al rey su respuesta. No le va a decir que es mentira. Luis XV recibió las 2 cartas y estaba en un conflicto. La galantería lo obligaba a salvar a la reina, pero la moral lo obligaba a no mentirle al rey de Inglaterra, cosa que incluso podía desatar una guerra. Pero optó por ayudar a la reina. A fin de convencer mejor al rey Jorge III, Luis le envió un expediente falso en el que se daba cuenta del sexo del caballero Dion. Allí aparecía como Lía Beaumont, por supuesto de sexo femenino. Al poco tiempo se enteró todo Londres. Y ocurrió entonces un curioso fenómeno. Empezaron a cruzarse apuestas acerca del sexo de este muchacho y se convirtió todo en una pieza de conversación. Los rumores sobre su intimidad fastidiaron desde luego al caballero León, que por otra parte ignoraba la invención de Coquel. No sabía que Coquel le había dicho al rey, este tipo es una mina. Protestó cuando se enteró que decían que era una dama, afirmó que era un hombre, lo cargaban, retó a duelo a medio país. Bueno, ante tal actitud, imagínese, Jorge III, el rey de Inglaterra, volvió a dudar. Sí. Sospechó una maquinación y declaró estar dispuesto a romper con el rey de Francia si todo era un engaño. Entonces se tomó en Francia una decisión increíble. Le llegó a Dion una notificación del reino acerca de la imposibilidad de continuar en su sexo. El rey francés le imponía la modificación. Y fue Coquel quien debió explicarle que por el honor de la reina y el de Luis XV debía pasar por mujer y vestir para siempre atuendos femeninos. Durante semanas y meses Luis XV, que deseaba evitar conflictos con Inglaterra, lo acosó al caballero. La más extravagante correspondencia se cruzó entre Londres y París. El rey Luis le decía cosas así. Piensa en Juana de Arco. No es preferible gozar de una inmensa, enorme reputación como mujer que una mínima como hombre. Bueno, Luis XV se murió en 1774. En la hoguera. Se interrumpió la correspondencia, pero Luis XVI, el rey siguiente, no tardó en enterarse del asunto y reanudó las conversaciones. En septiembre de ese mismo año de 1774, León, sabiendo que el rey de Inglaterra hacía sufrir un verdadero infierno a su esposa con sus sospechas, qué sé yo, aceptó vestir las ropas de mujer bajo ciertas condiciones. Vestiré de luto y no de fiesta. Estoy dispuesta a someterme a la desgracia, pero no al ridículo. Luis XVI envió a Inglaterra a Beaumarchais, nada menos que el guionista de Los Arrueros de Sevilla, ¿no? La boda de Fígaro también, para que acompañara a la muchacha y para hacerse entregar por Deón toda la correspondencia comprometedora que había. Y el escritor no sabía muy bien al principio a quién tenía que ver. Le dijeron que fuera a ver una señorita. No lo pusieron al tanto. Y fue y se enamoró. Y le gustó. Y dicen que... Dicen que Deón se comportó en forma desagradable, diciendo groserías. para que Beaumarchais se desengañara un más poco. Más le gustó. Pero le gustó más. Claro. Es una guarra esta tía. Entonces Dion buscó otra solución. Abandonó Londres y se volvió a Francia en 1777. Ya cansado de representar el papel de seductora, el caballero soñaba con retirarse lejos del ruido y las intrigas a Tonnerre, que era su pueblo natal. Al llegar a Francia recibió la orden expresa de continuar vistiéndose como mujer. Y para agradecérselo, María Antonieta, la mujer del rey, XVI, encargó un ajuar a la primera costurera de París, Rose Bertrand, y le regaló su abanico. Que fuera vestido de mujer, pero por lo menos con buena ropa. Claro. Y entonces el pobre de On no tuvo más que renegar de su pasado. Aprendió a bordar, a cocinar, a hacer tapicería, aprendió el arte del maquillaje. Había sido 39 años un hombre y fue durante otros 43 una mujer encantadora. Cuando falleció en 1810, los médicos, muy intrigados, examinaron su cuerpo y comprobaron entonces que el caballero seguía siendo un auténtico oficial de dragones. Y esta es la increíble historia del caballero de Lyon. Para preservar el honor de la reina de Inglaterra y el rey de Francia, el tipo recibió la orden de modificar su sexo y encima, bueno, en aquellos tiempos, ¿no? Y cualquiera de nosotros podría tomar esta decisión sin mayores escándalos. Bueno, pero aparte el tipo era lindo, ¿eh? Sí. Eso es lo que más me gustó. ¿A quién quiere dedicar la historia de Charles Jean-Pierre de Mont? Es curioso, estaba pensando, la primera dedicatoria muy cercana, hace un par de días, estando en programa, me preguntaban por el santoral, y resulta que hay mucha gente que festeja el día de Santa Jovita, que también era un señor, y ni siquiera se vestía con ropa larga como todos los curas. Digo que esto de los nombres a veces es engañoso, para Santa Jovita, que es un varón, y para que no le recen más a una mina. Digo, después estaba pensando también en Rosa Bertrand, una costurera, que siempre nos remite, toda persona que cosa y lave y planche nos remite a Carlos Gardel y también se merece esta dedicatoria. Pero sobre todo pensaba, Alejandro, que los años en que transcurre esto y el reinado en que transcurre esto es una época muy particular. Jorge III básicamente estaba loco, estaba más loco que una cabra. Fue el rey que, entre otras cosas, logró entregar alegremente las colonias de América, hoy llamadas los Estados Unidos, porque se le ocurría que había que seguir apretándolos. Se hubiera ocurrido lo mismo con la esposa y seguramente Genevieve no hubiera sufrido nada. Y yo creo también que la dedicatoria en general debe remitirse a esas personas que, lejos de lo que sabe el imaginario popular sobre el espionaje, quizás consistan en la especie más noble de la militancia. Porque cualquier espía, aquello a lo que aspira es a servir a la patria, digamos. Y, por supuesto, no a James Bond o estas payasadas, sino que sabe que por más que cometa el acto más heroico del mundo, nunca va a poder ser reconocido. No, claro. Y aquel que ejerce una tarea así es semejante a algunas cosas que nos muestra la naturaleza. Es decir, que lo diga usted que es espía. Bueno, justamente. Cuando yo conocí a Jorge Dorio, me dio una tarjeta y decía, Jorge Dorio, espía. Pero solo para los amigos. Digo, semejante a la naturaleza porque viviendo siempre como una oruga, finalmente sabe uno que esa persona que se dedica a la patria es en realidad, tiene como imagen la de la mariposa. La mariposa es el tango que va a cantar Carlos Gardel, homenajeando a Charles Jean-Pierre. Adelante. No es que te arrepentido de haberte querido tanto, lo que me apetezco olvido y tu traición me supe de amargo santo. Si vieras estoy tan triste que canto por los horas. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tu estampa me gustó, bebeta de arrabal, y sin saber por qué yo te seguí, y el corazón te di, y fue tan solo por mi paz. Si fue sincero mi querer, que nunca imaginé, la hiel de tu traición, que solo hiciste viva me quedé, sin amor y sin fe, derrotado al corazón. Después de limar traidora en el rosal de mi amor, te marchas engañadora y para buscar el encanto de otra flor, y buscando la más honda, la de más lindo color, la ciega con tu hermosura dará después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores, no te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que te arrepentido de haberte querido tanto, lo que me apenas olvido y tu traición me amargo tanto. Miras, estoy triste, te canto por lo llorar, y para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, La mariposa.